en Chile tenemos un sistema electoral denominado sistema de Hunt. Seguramente usted lo ha escuchado hablar por ahí. El sistema de Hunt es un sistema que tiene básicamente dos fundamentos. Uno, la proporcionalidad, y el otro, el voto por lista. Por ejemplo, nuestros convencionales constituyentes del distrito 12 se van a elegir por este sistema de Hunt. En nuestro distrito vamos a elegir 3 hombres y 3 mujeres, además, porque en el sistema de Hunt se va a incluir el criterio de la paridad de género. Así que está asegurado 3 mujeres y 3 hombres que van a venir de las distintas listas de elección. Ahora, es muy importante que usted sepa que todo sistema electoral es un sistema que transforma su voto en estos escaños o en estos cupos. ¿Por qué existen distintos sistemas? Los proporcionales, por ejemplo, lo que hacen es avanzar en la representación de la diversidad de grupos que conforman una sociedad. En específico, por ejemplo, grupos históricamente excluidos, como mujeres, como pueblos indígenas, etc. La lógica de representación sigue determinando un país en una decisión política que debería estar basada en distintos factores: geográficos, la composición social, la estabilidad del sistema político, etc. En Chile, como le comentaba, utilizamos el sistema de Hunt, donde este sistema electoral es de tipo proporcional con una fórmula de repartición por lista. ¿Por qué por lista? Esto tiene sentido, ya que si buscamos generar representación de los diversos grupos que conforman parte de la sociedad, nos interesan los proyectos o los programas, en vez de estos personalismos o individuos que se representan solo a ellos mismos. Pero, ¿cómo es que votamos individualmente por candidatos? La fórmula del sistema de Hunt primero define cuántos escaños les corresponden a cada lista, según la suma total de los votos de todos los candidatos de esa lista, y luego qué candidatos ocuparán esos escaños designados por lista. Cada lista debería estar conformada por candidatos que tienen coherencia programática o una coherencia ideológica. Y por eso el voto particular por candidato suma a la lista por completo. Es decir, votamos individualmente por un candidato y a la vez también estamos votando por la lista a la que forma parte. Esto es calculado por una cifra repartidora que genera distribución proporcional por lista. Usualmente se dice que candidatos en segundo lugar dentro de una lista con porcentajes relativamente bajos son arrastrados por otro candidato que tiene un gran número de votos. Sin embargo, como vimos, los escaños son repartidos en primera instancia por lista, no por candidato. Así que en estricto rigor, ese candidato obtuvo el escaño por lista, no por candidatos en específico que lo arrastró. Técnicamente, por efecto de la cifra repartidora, no por un supuesto arrastre. Lo fundamental en el tema es la proporcionalidad, así como los proyectos y sus programas políticos. Por lo tanto, no hay tal arrastre. Lo que hay es una elección proporcional. Vote informado, vote con convicción y, por supuesto, este 10 de abril y 11 de abril vaya a votar.